Muy buenos días, país. Ahí comienza el pase modo burbuja. Entre una mañana de esta, sí, caballero, de Dior, Carlos, Marcos, Pablo, buenos días para usted en este día de miércoles, ¿no? Pues estamos en miércoles. Bien de miércoles. 9 de junio. 9 de junio del 2021. Preguntaba a Magallanes, ¿con qué vamos a arrancar hoy? Yo la verdad que dije así, Pfizer, pero en realidad es porque ayer, y creo que Carlos nos puede dar más detalles sobre esto, ayer mismo, bueno, todo lo que había sido la operación Pfizer, bueno, se cayó como un castillo de naipes, ¿no? Allí en el Congreso de la Nación, en tema de las coimas, sobornos, bueno, todo lo que se había dicho ahí se cayó. La noticia del día, de todos modos, para mí es Richmond, pero bueno, si les parece, arranquemos por lo que pasó ayer en el Congreso, donde también estuvo el presidente de Richmond. Sí. A ver, yo empezaría un poquito antes. A ver. El hecho de que la audiencia haya sido pública, televisada, abierta, es un hecho poco habitual. Incluso de entrada, lo que había trascendido es que iba a ser secreta, qué sé yo cuánto. Cualquier ciudadano o ciudadana que se quiso enterar, Diputados TV lo transmitió para todo el mundo. Es ¿sí? decir, fue un acto de gestión democrática, digo, como primera cuestión. Que dicho sea de paso, yo lo reitero, porque se discute tanto sobre la labor de los parlamentarios y demás, y hoy tenés dos canales que podés seguir las reuniones de las comisiones, es decir, que alguien con inquietud, con vocación, con interés, puede prácticamente ver todo lo que se debate en el Parlamento, tanto en las reuniones de comisión como en las sesiones, y eso me parece un dato democrático trascendente, ¿no? Y de transparencia. Segundo, es notable lo que pasó ayer desde el punto de vista, ahí estaban jorobando con Negri, pero merece un parrafito más, porque no es Negri, era todo el coro. Que además lo querían hacer decir al señor representante de Pfizer que cualquier cosa. Yo quiero decir una cosa acá, y lo voy a decir haciéndome responsable de lo que digo. Pfizer no es ni mejor ni peor que AstraZeneca. Son laboratorios internacionales, es más o menos. Quiero decir que si mis datos, ya creo que lo dije, si yo tengo la información correcta, por ejemplo, el fondo BlackRock es accionista de ambas, o tiene participación accionaria en ambas. Son multinacionales de una de las ramas más lucrativas que tiene el sistema capitalista. Seguramente después de las armas deben venir los medicamentos. Es decir, que la discusión no es Pfizer o AstraZeneca. La discusión es si la nación actúa con sentido de soberanía y pone las reglas y avanza en ese sentido, o vamos a un país donde los laboratorios nos dicen qué leyes quieren, qué sé yo, las petroleras nos dicen qué leyes quieren, los frigoríficos nos dicen qué leyes quieren, los ruralistas nos dicen qué leyes quieren, y entonces el Parlamento es el receptor de los requerimientos de los factores de poder que nos indican qué leyes quieren. Ese planteo de quedó claro que el gobierno no consultó con Pfizer, sí. Yo diría, debería haber sido un motivo de orgullo poder decir, quedó claro que el gobierno, o el Parlamento, que en realidad no fue el gobierno, el Parlamento sancionó una ley que fue la que los parlamentarios quisieron. Y quiero decir de paso que esos mismos parlamentarios votaron. Sí. Porque el diputado Negri y los diputados de la oposición de Juntos por el Cambio, creo que todos, y si no todos, casi todos, puede haber habido alguna abstención, acompañaron, es un proyecto que salió por unanimidad, es decir, no hubo disidencia. 44 del PRO y 40 del UCR votaron, y el voto fue 230 votos para aprobar. Por eso te estoy diciendo. Entonces, ahora esa acusación, está claro que no se escuchó, que el gobierno no escuchó. Primero es abusar de el poco conocimiento que la gente tiene y lo mal que en general se informa de todas estas cuestiones, y entonces se puede decir cualquier verdura con toda naturalidad. Acá ayer quedó claro que el Parlamento sancionó una ley ante la situación de emergencia que existía con las vacunas y la necesidad de crear un marco jurídico adecuado a la circunstancia excepcional. Y en esa ley trató de preservar los razonables niveles de soberanía y de defensa del interés nacional que deben tener las leyes, cualquiera de ellas, se trate de lo que se trate. El funcionario de Pfizer incluso fue sumamente cuidadoso. Dijo, Pfizer encontró que las leyes argentinas tenían limitaciones para lo que nosotros queremos. Más o menos ese fue el planteo. Desde luego desbarató todo el chivo. El tema del soborno. Pedidos indebidos. El tema del soborno convertido luego en que pongan un intermediario para que venga a través del intermediario. Y que se lo dijo acá, nada de eso es cierto. También quedó claro que los contratos son del Estado con los laboratorios, es decir, que no hay otras contrataciones. Quedó claro también luego cuando el presidente Richman explicó la relación y a toda costa lo querían hacer aparecer vinculado a él con el Estado Nacional. Él dijo, no, yo tengo un contrato con la empresa rusa. Y la empresa rusa es la que tiene el contrato con el Estado argentino. Uh-huh. Richmond no tiene un contrato con el Estado argentino, claro, sino que es un proveedor de Gamaleya. Uh-huh. Esa es la realidad de la cuestión. Así que, bueno, yo creo que quedaron muchas cosas en claro ayer, a pesar de que van a tratar de seguir enturbiándolas. Y la primera que queda en claro que el Estado Nacional, entendido por sus distintos poderes, ha actuado como corresponde en analizar un cuadro extraordinario como era el de la vacuna en la medio de la crisis y al mismo tiempo preservar ciertos límites de soberanía que no deben ser vulnerados. Uh-huh. Quedó claro ayer, lo dijo expresamente este señor, que no se le pidió, que ellos no pidieron ninguna cosa excepcional con nombre propio, pero también quedó claro que los límites a la inmunidad soberana que el gobierno, que la ley plantea, eran para Pfizer inaceptables. Y finalmente quedó claro que con esta ley siguen negociando. Claro. Porque lo último que este señor dijo varias veces es que se sigue negociando con el Estado argentino, y ayer tanto el presidente de la Comisión de Presupuestos como la secretaria del bloque parlamentario de el Frente de Todos, uh-huh, ratificaron que no hay ninguna voluntad o iniciativa de modificar la ley. Es decir, que si Pfizer está negociando con el gobierno argentino, lo está haciendo en el marco de la ley que está vigente. Yo creo que efectivamente algunas cuestiones también deben haber perdido densidad. El tema de la negligencia, claro, el tema de la negligencia un año después, con todo funcionando, con las provisiones regularizadas, etcétera, etcétera, me da la impresión que para ambas partes es menos menos trascendente, preocupante. Menos claro. Preocupante. Ahora, hay una cosa que sí dijo el gerente de Pfizer, que no es que sea mentira, pero es contrafáctica, y la verdad es que si lo vemos en relación con lo que pasó en otros países, uno puede decir, difícil, que es lo de que había ofrecido 13 millones de dosis. Está bien, sí, ofreció 13 millones de dosis. Pero no iban a llegar, porque no llegaron a Brasil, no llegaron a Chile, no llegaron a Uruguay. Como le pasó en todo el mundo, a Pfizer y a los demás laboratorios. Y a los demás, tal cual. Porque ninguno cumplió. No. Eso es cierto, pero ninguno cumplió también, y no lo digo ni siquiera como una cosa de denuncia, sino marcando el problema planteado en el arranque de la producción y también ciertas prioridades que tuvieron, por ejemplo, para Pfizer los Estados Unidos. Claro. Y para AstraZeneca, el Reino Unido, que fueron primero abastecidos que los demás. Eso también hay que ponerlo en la realidad, porque si no parece que todo fuera neutro y no es todo lo neutro. Él dijo la mitad de la verdad, y Marco, uh-huh. porque dijo lo sí. que es cierto. La oferta que hicimos bueno. era de 13 millones. Y dijo, le preguntó uno de los representantes de la oposición cómo eran las entregas. Él dijo, íbamos a entregar 1 millón en diciembre, 2 millones en el primer trimestre y 3 millones en el segundo, creo, algo así. Habría que preguntarles cómo cumplieron esas proporciones en el resto de los países de América Latina donde firmaron contratos, y ese habría que tomarlo como el número probable, porcentualizándolo, y no los dichos de la promesa, porque si se hubieran cumplido las promesas, la cantidad de vacunas que tendríamos de AstraZeneca, Sputnik y demás serían muchísimo más grandes que las que tenemos. Todas tuvieron claro. dificultades. Sí. Pero además, si pudiera Pfizer decir, nosotros somos los únicos que hemos cumplido, todos sabemos que no es cierto. A Brasil no. entregó una miseria en relación sí. al... Creo que Brasil le compró 200 millones sí. y le entregó 2. Sí, 2,2. Sí. Ahora empezó a entregar un poco más, con lo cual... No, está bien, ahora menos todos del 4%. Empezaron, ahora empezaron todos a entregar un poco más. Pero menos del 4%. Mirando los datos históricos, entonces uno podría, si hiciera la proporción, tendría que decir, bueno, con suerte nos hubieran entregado esa misma proporción. Uh-huh. Si acá eran 13 millones, hubiéramos recibido 130 mil. Una cosa por el estilo. Claro, esa es la realidad de la cuestión. Pero bueno, creo que fue buena la reunión. Desde luego, después cada uno va a tratar de interpretar como se le cante o le convenga. Pero hay cosas que están dichas clarito, no se pueden negar y no se pueden sostener. Y me parece que quedó bastante claro todo. Bueno, eso, ¿no? Esencialmente. Sí, agregaría una cosa. Sí, sí. Al doctor Illia, la historia dice que el golpe se lo dieron las petroleras y los laboratorios. Porque el doctor Illia sancionó una ley vinculada justamente a los laboratorios y a la regulación de los medicamentos. Y también otra que tenía que ver con los contratos petroleros de Frondizi. Digo esto porque el doctor Illia era radical y de Córdoba. Uh-huh. Y entonces habría que usar un poco la memoria... cuando estamos hablando de los laboratorios y decir esto de queda claro que con mayúscula, ¿viste? Ustedes vieron el tweet, sí, el tweet dice sí. con mayúscula y negrita, no consultaron con Pfizer para hacer la ley. Bueno, yo diría, felicitaciones, no consultaron con Pfizer para hacer la ley. Sí, sí, sí, sí. Lo que se me ocurre que se podría decir. Está muy bien, claro. Se escribe con una naturalidad que espanta, ¿no? Espanta. Sí. Y mientras tanto está lo que mencionaba Roberto de Richmond, ¿no? Que es una muy buena noticia, lo que puede llegar a ser sí. procesamiento y envasado en la Argentina, ¿no? Del principio activo que viene de Gamaleya. Sí, sí. Digámoslo así, procesamiento y envasado, porque algunos lo quieren reducir a que es una embotelladora, es un proceso sí. complejo, tan complejo que en el caso de la de AstraZeneca se demoró todo lo que se demoró por las dificultades para hacer la segunda parte, porque en este caso es la inversa de lo que pasó con AstraZeneca. Acá en ese caso se hizo el principio activo y se mandó a terminar a México, y en este caso viene el principio activo y se termina acá. Pero es un proceso científico, tecnológico, de muchísimo cuidado, de controles de calidad, etcétera, etcétera. Aquí, para ser bien cuidadoso, yo diría, el presidente Ritmo creo que fue bastante claro. Dijo, estamos en condiciones de procesar 500.000 unidades semanales. Nuestro objetivo es llegar a 5 millones mensuales, y en un futuro esperamos poder hacer el principio activo también acá. Es decir, que es todo una cosa de un proceso que se inicia. No para ponerle ninguna sombra, porque no tiene ningún sentido, quiero decir que eso va a depender de que Gamaleya cumpla con el envío semanal de las, el principio activo equivalente a las 500.000 dosis. Porque lo que él dijo, habló de la capacidad de los, la, del laboratorio, claro, para hacer eso. Claro. Pero como depende del principio activo, tiene que haber un flujo regular que llegue semanalmente de esas 500.000 dosis para que esa se cumpla. Lo digo ahora porque después si llega a haber alguna cosa que una semana se atrasa un viaje, enseguida van a aparecer lo que van a decir, viste que no era así. Entonces, ordenadamente el señor dijo, nosotros estamos en condiciones de en este momento procesar 500.000 unidades semanales. Pero diría Walter Nelson, ¿no es partido liquidado ya el tema de la gestión de la vacuna? No, no. ¿Cuánto más vamos a hablar del tema, sobre todo después de la sesión de o de la reunión de ayer? Puede ser que la reunión de ayer sea un parteaguas, puede ser. Vamos a ver, puede ser porque queda poco margen para seguir jorobando. Todavía queda porque la semana que viene va a venir AstraZeneca y entonces va Gamaleya a haber ahí. Y es claro, y Gamaleya, entonces Gamaleya. Va a haber otro show. Creo que todavía falta eso antes del partido liquidado, Pablo, me parece, ¿no? Sí. Bueno. Con AstraZeneca van a querer hacer otra vez otro. No, se va a intentar, pero también empiezan a ser estériles también respecto de la masiva vacunación. Sí. Y algunas cosas que van quedando muy, muy negras sobre blanca, digamos, pero bueno. Coincido, yo estoy de acuerdo, sí. Y esa, digamos, sería en definitiva, y más allá de lo periodístico y de lo parlamentario, el dato verdadero, es decir, lo verdadero es que el flujo de vacunas que está llegando es altísimo, que todo parece indicar que tiende a incrementarse y no a dificultarse, y que esta idea de que estamos en un proceso de masividad en la vacunación y que va a ser un límite a este gravísimo problema que estamos teniendo con la cantidad de casos y con la cantidad de fallecimientos y demás, finalmente encuentre un límite y empiece a descender como todos esperamos, ¿no? Y la Argentina pueda ir volviendo a una mayor normalidad. Dicho sea de paso y haciendo puente con la mayor normalidad, en abril la producción industrial manufacturera fue 4% más que abril del 2019. Porque el dato con abril del 2020 es altísimo, es escandaloso, porque estábamos en pleno parate. Pero 4% más que lo que había en plena pandemia macrista. Sí. Por eso lo de las dos pandemias más claro que nunca, ¿no? Porque tampoco en abril del 2021 estamos en normalidad. No, claro. No. Sigue habiendo restricciones. Con todo eso, abril del 2021 es 4% más. Buenos días, señor Restivo. Mucho gusto en saludarlo. Es 4% más. 4% más que en abril del 2019. Ese es el dato fuerte que seguramente se va a ir compadeciendo con otros datos que van a seguir apareciendo, ¿no? Que son complementarios de las cosas que ayer comentamos de la diversidad de ayudas que con todo el esfuerzo el Estado está disponiendo, que son también con esta cuestión que le podríamos dedicar un rato, ¿no? A la batalla de los precios, que me parece. Bueno, que quería preguntarte, Carlos, ¿cómo veías la política súper cerca y en contraposición de lo focalizado, cómo ves la pelea más de fondo, el tema precios? Es que nosotros acá lo hemos comentado infinidad de veces, que hoy los diarios dicen, las consultoras alinean su pronóstico del dólar a los del presupuesto. Ya viste que todo el tiempo estaban pronosticando devaluaciones. Bueno, las últimas cosas del REM y demás ya ponen a el tipo de cambio en línea con lo que dice el presupuesto. Y realmente cuando uno revisa las variables del presupuesto, están todas cumpliéndose, menos la inflación. Claro. Y entonces, yo digo, vamos a decirlo mil veces, porque no nos va a alcanzar mil veces. Muchachos, se le fue la teoría a los caños. ¿Eh? Está bien. No es la emisión monetaria, no es la expectativa de devaluatoria, no es el déficit fiscal. Con tarifa controlada. No es tarifa porque están controladas, es puja distributiva. Pero no aparece arriba de la mesa la discusión, ¿eh? Ayer protagonizó una charla con Lucas Liach, ex del Banco Central. ¿Qué quieres que te diga? Pará. No, está bien. Y después estaba Matías Tombolini, que también fue funcionario, efectivamente. Y director ahora de... Bueno, y no aparecía, en ningún momento apareció la frase ni puja distributiva, ni márgenes de ganancia de las empresas, ojalá pudiera. Ni márgenes de ganancia de las empresas, no aparece. Es muy fuerte la omisión. No, mira, en el caso de Lach no me sorprende, Lach es uno de los más así ortodoxos, te diría, de la defensa del modelo neoliberal. Torpemente ortodoxo, digámoslo. Torpemente, claro, diría, sí. No, no digo, no así Tombolini, pero Lach seguro. Ahora, está claro, vuelvo a repetir, si no es la emisión monetaria, si no es la expectativa devaluatoria, si no es las tarifas que aumentan, si no es que los salarios aumentaron, porque claro, los salarios también ahora se están revisando en Pauta función salario de lo que aumentaron los precios, al revés. Son las cuatro cosas. Claro. Entonces, ¿dónde? Siempre era eso. Y los precios aumentan porque los salarios aumentan. ¿Te acordás cuántas veces hemos escuchado los salarios son los que producen los aumentos de precios? Bueno, entonces, para el álbum de la discusión teórica, todos esos argumentos están... digamos, francamente desacreditados. Francamente. No, y ahora la de ahora es genial, que es que ¿por qué hay inflación aumentan los precios? Porque hay inflación, claro, aumentan porque hay inflación. Es la inflación, como la inflación es magia. El gobierno sigue peleando como puede. Uno podría decir es poco, es mucho. Iban por 120 artículos, veo que cerraron por 70. Tampoco es despreciable, porque si no, si los 120 artículos son una variedad razonable, como se dice, y son primeras marcas y son etiquetados, y de acá a fin de año no van a tener variaciones en los precios y demás, seguro que es un paso en la dirección correcta, es un avance y va a ser un alivio para las posibilidades de consumo, porque no es una discusión teórica esta. No es una discusión de gabinete. Acá el problema es si después la gente puede comprar los fideos, la carne y las papas, si se puede alimentar, si puede tomar leche los chicos. Estamos hablando de eso. Sí. Entonces no es un tema menor. Pero bueno, hubo un acuerdo con el sector lácteo. Se acordó estos 70 artículos. Sigue muy tensa la discusión con el sector ganadero, con todo el sector cárnico. Pero el gobierno no aflojó, sigue discutiendo, sigue peleando. Ayer lo citaron al nuevo presidente de la sociedad rural. Hay una denuncia muy grave contra el 90% de los frigoríficos, dijeron, ¿no? El 90% de los frigoríficos, dijeron. Por subfacturación, por... Por maniobra de distintos... 9 de cada 10 de los que se investigaron, que son 154... Ese es el 90%, claro. Mostraron irregularidades. Que tienen irregularidades de distinto tipo. Es gravísimo. Sí. Es gravísimo. Contra todo eso tenés que pelear, porque además todo eso se anarquizó en eso, parece mentira, pero en esto no es que a diciembre del 2015 todo estaba ordenadito, pero se había avanzado un montón, y uno ahora cuando lo ves de cerca, lo difícil que es avanzar en cada cosa que querés avanzar, porque el poder económico, el poder real está del otro lado, el poder comunicacional, etcétera. Entonces avanzar en cada cosa es dificilísimo. Pero a diciembre del 2015 muchísimas de esas cosas se habían ordenado y en estos 4 años se volvieron a desordenar de una manera notable. Todo viene... hablando de tweets, el otro día leí uno de otro diputado que decía que a la Fragata Libertad la habían embargado por culpa de Cristina, porque Cristina no le pagó a los acreedores y por eso nos embargaron la fragata. Digamos, hasta ese nivel se llega, además de tergiversaciones. Pero uniendo lo que por donde arrancamos hasta ahora, sí. lo charlamos con Juan Carlos Junio antes, acordate que una de las pocas cosas de campaña que cumplió Mauricio Macri fue esto de nos vamos a ir a sentar con Griesa sí. y preguntarle qué tenemos que hacer y lo hacemos. Y pagar y se acabó, claro, y lo hizo, sí, claro. Claro, pero en el tema precios todavía sigue siendo muy, muy lejana la gente el análisis, ¿no? Sigue siendo lejana. Eso, ¿qué quiere decir eso? No, que es parte del problema, que eso es parte del problema. Sí, sí, sí. Porque en definitiva, el ciudadano, la ciudadana que va al supermercado, al chino, a donde sea, se va con la sensación de cómo le fue con los precios, pues compró menos con la misma guita y le alcanza menos. Y la primera cuestión es que la culpa la tiene el gobierno. Siempre tiene... Y bueno, y el gobierno está dando una pelea descomunal y mañana la seguimos comentando, porque dale. Total, esta pelea no termina sí, hoy. Me no. queda, por ahí tenés un breve apunte, Carlos, sobre el tema monotributo, que generó mucha bronca. Sé que la AFIP está revisando el tema, más no te tengo para decir porque no tengo, pero sé que la AFIP está revisando la cuestión. Más que recategorizando, revisando las fechas de pago, los planes de pago, las categorías ya están están establecidas. Buenos días, Sandra Russo. Buen día. Están en una ley que hemos sancionado, la ley del monotributo. La AFIP puede reglamentar cosas, no puede cambiar la ley. Los dejo seguimos. Hasta mañana, que les vaya muy bien, que tengan buen programa. Dale. Me quedo escuchándolos un rato, así aprendo. Chao, qué grande, Carlos. Qué lujo, Carlos. Abrazo, buena jornada para vos. Hola, Sandra. Hola, Néstor. Claro. ¿Cómo les va? Bueno, nos vamos a ir a las noticias de 8:30 ahora.